me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Tequila Record presenta para todo Chile el nuevo estilo de Los Renegados de la cumbia ranchera, cumba. Con mucho cariño.